tuyo pa' no lo coja personal. Y yo sé que hoy día estás aquí, mi pana. Y no sé si por bravo no estás mañana. ¿Qué es lo que quieres? Yo sé que tú quieres dinero, dinero es lo que todo el mundo quiere. Soglotón, verás tu final por la ambición. La ambición es el primer paso a la traición. Sí, señor, por eso es que lo revientan. Pues no puedes morder la mano que te alimenta. Y aquí no puedes romper la palabra de hombre. Pues con tu vida puede ser que a ti te la cobre. No dañes tu récord, pa, con un anormal. Las leyes de la calle no son las del tribunal. Aquí los jueces dictan la sentencia con fuego. En duelos donde no existe el arreglo y el consuelo. Sabes que somos de calle. Hay cría y corazón. Siente el fuego. Las reglas del juego la pongo yo. Porque somos de calle. Hay cría y corazón. Siente el fuego. Las reglas del juego la pongo yo. Hay quien nace pa' líder, otro pa' seguidor. El segundo es tu gran admirador. Pasa el tiempo y te exigen posiciones. Te enseñas algo y te quieren dar instrucciones. Brinca, cuica, serruchador. Se te olvidó cuando me pedías un favor. No te estoy sacando en cara lo que por ti hice. Te estoy acordando pa' que usted no sirve. Pase lo que pase, nadie le doy la espalda. Ni traiciono un hermano socio por una falda. Se envuelven en estupideces y te fallan. Se creen que se lo merecen y se engañan. Y en la calle te lo comía vivo. El fiscal te metió presión con el tenisito.